Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con Viva la Vida de Coldplay abrimos el programa del día de hoy, miércoles 27 de octubre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra sección En Contexto nos trasladará a Jartum. Estaremos hablando sobre los entresijos del golpe de Estado en Sudán. Seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Turquía, Bosnia, Chile, el G20 y Colombia. Seguiremos posteriormente con un segundo bloque de la sección En Contexto para hablar de un nuevo término que empieza a surgir en el marco de esta pandemia, que es movernos a una endemia. Y finalizaremos este programa de 30 minutos con nuestra sección Números Duros, que nos trasladarán a Alemania, Nigeria y China. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Jartum, hablando sobre los entresijos del golpe de Estado en Sudán. En contexto, los entresijos del golpe de Estado en Sudán. El pueblo es más fuerte. Coreaban los manifestantes a favor de la democracia al conocerse la noticia de que los militares sudaneses habían dado un golpe de Estado el lunes, derrocando al gobierno civil-militar y frustrando las esperanzas de democracia en este país devastado por la guerra. Pero, ¿cuál es la historia de fondo? En el año 2019, Omar al-Bashir, un déspota que gobernó Sudán con puño de hierro durante 30 años, fue depuesto tras un levantamiento popular que duró meses. Al-Bashir tuvo alianzas con terroristas como Osama Bin Laden y lanzó bombas de barril contra su propio pueblo. También malversó millones de dólares de la producción de petróleo mientras miles de sudaneses pasaban hambre y supervisó un genocidio en la región de Darfur que dejó a 300.000 muertos y 1,6 millones de desplazados. Cuando algunos de los aliados de al-Bashir se volvieron locos en el año 2019, se produjo una sangrienta lucha por el poder. Cientos de manifestantes prodemocráticos fueron asesinados antes de que se nombrara un gobierno de transición, formado a su vez por 6 civiles y 5 militares para un periodo de transición de 3 años, momento en el cual debían celebrarse elecciones democráticas. Desde entonces, el tenue gobierno se ha mantenido casi intacto a pesar de la violencia y los enfrentamientos étnicos. Sin embargo, las cosas se han calentado especialmente en las últimas semanas, cuando se acercaba la fecha límite del 17 de noviembre para que el ala civil asumiera el control del órgano decisorio del gobierno. Según el acuerdo de reparto del poder, los representantes de los militares habían llevado la voz cantante en la mayoría de los casos. Se produjeron entonces enfrentamientos en las calles entre activistas prodemocráticos y militares leales antes de que el ala militar del gobierno tomara el mando esta semana, declarando el estado de emergencia y tomando a su vez el poder. Líderes civiles y ministros, incluido el primer ministro Abdalla Hamdok, han sido detenidos. ¿Pero qué significa esto para Sudán? A un nivel muy básico es que hace ilusoria la perspectiva de la democracia. La probabilidad de que se celebren nuevas elecciones el año que viene, tal y como estaba previsto, es escasa, dado que los militares que dieron el golpe son antiguos aliados de al-Bashir que construyeron su carrera sobre la base de la represión a la disidencia. Además, también existía la esperanza de que cuando el ala civil asumiera el poder, al-Bashir fuera entregado a la Corte Penal Internacional de La Haya para ser acusado de la brutalidad de su gobierno en Darfur entre los años 2003 y 2009. Pero, como la extradición y el testimonio de al-Bashir sacarían a la luz los crímenes cometidos por algunos de los generales, es probable que este sea uno de los múltiples motivos detrás del golpe. Además, si la toma de posesión se mantiene, sería un enorme golpe económico para Sudán, que ha estado tratando de reavivar los lazos económicos con la comunidad internacional tras años de sanciones y aislamiento. A finales del año 2020, Estados Unidos retiró a Sudán de su lista de estados patrocinadores del terrorismo, restaurando el acceso de Jartum a los mercados financieros globales y a la ayuda internacional. Esto allanó el camino para el alivio de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, por lo que el gobierno militar civil de transición en Jartum podría acceder al crédito internacional de una manera más barata que necesita para hacer frente a la profunda crisis económica de su país. Sin embargo, todo eso está en juego en este momento. Pero, ¿a quién le importa lo que ocurre en Sudán? Pues bueno, a varios países que están siguiendo de cerca el desarrollo de los acontecimientos. En los últimos años, Egipto ha intentado mejorar las relaciones transfronterizas con Sudán después de que ambos países estuvieran durante mucho tiempo enzarzados en una disputa fronteriza por el acceso al Triángulo del Halajeib, que es rico en minerales. Más recientemente, el Cairo y Jartum han unido sus fuerzas contra Etiopía en medio de una turbia disputa por el acceso al agua del Nilo, aunque el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi no es un guerrero de la democracia, no está interesado en ver una inestabilidad y caos en la frontera sur de Egipto. Mientras tanto, Turquía, que apoya a Etiopía en la disputa por el agua, ha estado presionando para desempeñar un papel político y económico más amplio en África y para construir un puerto frente a la costa sudanesa del Mar Rojo, que sería un centro para los peregrinos musulmanes que cruzan el Mar Rojo en dirección a la Meca. Además, los estados del Golfo, como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, han aprovechado el derrocamiento de al-Bashir para poner a Sudán bajo su esfera de influencia, a cambio de ciertas concesiones. Los saudíes y los emiratíes han llenado de dinero a Jartum. Aunque los saudíes se han retirado un poco, los emiratíes han seguido actuando como un agente de poder clave en Sudán. ¿Qué podría pasar entonces? Bueno, aquí las señales son bastante borrosas. El aeropuerto de Jartum está cerrado y se ha cortado el acceso a internet. Mientras tanto, el general Abdel Fattah Burhan, líder del golpe, ha declarado que las elecciones podrían celebrarse en julio del año 2023. Pero la confianza es escasa y se teme que se vuelva a una guerra civil que se creía en su momento superada. Y de esta manera entonces damos abrimos el programa del día de hoy. Vamos a escuchar algo más de música y conectamos directamente con nuestra sección Lo que estamos viendo. Si la vida de un poeta hasta que van al fondo del mar, de un mar de silencio, de un puzzle no tornará mai més. I a qui penses que li importi si els seus ulls no faran més que somiar o imaginar? Veus i somnis del silenci que tu no has volgut ni cregut mai. Però si tu l'estimes... Lo que estamos viendo. Vamos a viajar a Turquía, Bosnia, Chile, el G20 y Colombia. Iniciamos en Turquía. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado personas no gratas a los diplomáticos de 10 países occidentales después de que el grupo, que incluye Estados Unidos, Francia y Alemania, pidiera a Ankara la liberación del activista político Osman Kavala, un empresario turco nacido en París que lleva en la cárcel desde el año 2017. Erdogan dice que Kavala estuvo involucrado en un intento de golpe de Estado contra el gobierno en el año 2016. Esta última medida es una señal de la deriva autoritaria de Turquía en los últimos años, que ha visto cómo el gobierno de Erdogan reprime cada vez más a los miembros de la oposición, así como a los periodistas. También refleja las relaciones cada vez más tensas de Turquía con Occidente. Y es que las cosas se han puesto especialmente tensas entre Washington y Ankara después de que Turquía comprara sistemas de defensa antimisiles a los rusos en el año 2019. Nos vamos ahora a Bosnia. Es que Bosnia se encuentra en su peor crisis política desde el final de la sangrienta guerra civil yugoslava del año 1995, que enfrentó a los bosnios étnicos con serbios y croatas y dejó más de 100.000 muertos. ¿Pero qué es lo que ocurre? Cuando la guerra terminó, el acuerdo de paz creó un enclave especial dentro de Bosnia para los serbios étnicos, con el fin de hacer separadas las etnias enfrentadas. Siempre ha sido un acuerdo complicado, pero ahora el líder nacionalista de ese enclave, Milorad Dodik, amenaza con separarse del todo en medio de una disputa sobre nuevas leyes destinadas a prohibir la negación del genocidio que los serbios llevaron a cabo contra los musulmanes bosnios durante la guerra. Una ruptura de Bosnia podría dar lugar rápidamente a graves actos de violencia y tanto la Unión Europea como los Estados Unidos se oponen firmemente a la medida, pero Dodik no se deja intimidar. Afirma que las instituciones exclusivamente serbias estarán en marcha tan pronto como en noviembre. A la pregunta de cómo lo conseguirá, Dodik, que recientemente supervisó unos provocadores ejercicios militares que asustaron a los demás grupos étnicos de Bosnia, respondió que como lo hicieron los eslovenos. Se trata entonces de una referencia no muy velada a la desintegración de la antigua Yugoslavia que provocó años de derramamiento de sangre. De hecho, no es un buen presagio y hace temer un retorno a la violencia mortal de los años 90. Y desde Bosnia nos vamos ahora a los Andes, pero chilenos. Y es que José Antonio Kast, un político ultraconservador que añora los días de la dictadura de Augusto Pinochet, ha aprovechado una ola de sentimiento antiinmigrante para llegar a la cima de las encuestas antes de las elecciones presidenciales del próximo mes. Actualmente se encuentra en el 21%, un punto por delante del ex líder estudiantil de izquierda, Gabriel Boric. Pero hace apenas unos meses, los chilenos eligieron una asamblea constituyente ampliamente diversa para reescribir la constitución de la época de Pinochet tras las protestas masivas por la desigualdad en este país. Sin embargo, Kast, un declarado librecambista y conservador social, ha aprovechado el creciente resentimiento contra un gran número de inmigrantes, en particular de Venezuela y Haití, que han llegado al país en los últimos años. El mes pasado, por ejemplo, se produjo un brote de violencia contra los refugiados venezolanos en la ciudad norteña de Iquique. Kast ha pedido que se abran zanjas a lo largo de las fronteras y quiere una fuerza policial especial para erradicar a los inmigrantes ilegales. En las últimas elecciones presidenciales, Kast obtuvo menos del 8% de los votos. Esta vez está haciendo una carrera en la cual está buscando llegar a un mejor número de votos. Y nos vamos con una cifra del que nos lleva al G20. Es que los miembros del G20 están divididos sobre el clima antes de la COP26. Justo antes de que comience la cumbre del clima sobre el cambio climático en Glasgow, el 31 de octubre, los líderes del G20, de las 20 economías más importantes del mundo, se reunirán en Roma para debatir sobre el cambio climático, el aumento de los precios de la energía y la recuperación tras la pandemia. Pero el G20 sigue dividido entre los países occidentales como los Estados Unidos y la Unión Europea, que exigen compromisos firmes de todos los países miembros en cuanto a las reducciones de las emisiones de dióxido de carbono y los principales contaminadores, como China, India y Rusia, que dicen que esa exigencia no es razonable dado que muchas naciones occidentales se han beneficiado del uso de combustibles fósiles durante décadas. Argumento que, aunque controvertido, es verdadero, lo que termina acrecentando son estas diferencias. De estos tres países, solo el primer ministro de la India, Narendra Modi, viajará a Roma, por lo que es poco probable que se produzcan avances significativos antes de la histórica cumbre del Reino Unido. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos se encuentra en una situación difícil. Antes de viajar a Europa esta semana, esperaba haber conseguido del Congreso miles de millones de dólares en nuevos fondos para el clima, pero sus ambiciosos planes siguen estancados debido a las divisiones dentro de su propio partido. En general, si no se llega a un consenso en Roma, aumentarán los riesgos para Glasgow y el planeta no puede esperar más a que los políticos se decidan. Y nos vamos ahora a Colombia. Y es que las fuerzas de seguridad colombiana han detenido a Dairo Antonio Usuga, el capo de la droga más buscado en este país. Usuga, conocido por su alias de Otoniel, es el jefe del famoso cartel del Golfo y es probable que sea extraditado por enfrentar una serie de cargos en los Estados Unidos, que había impuesto una recompensa de 5 millones de dólares por su cabeza. Mientras que algunos dicen que la captura de Otoniel es una gran victoria para Colombia, otros afirman que, en lugar de asentar un golpe a la violencia relacionada con el narcotráfico, la estrategia de acabar con los capos crea más luchas de poder dentro de los carteles, lo que a su vez provoca más violencia y derramamiento de sangre, algo que se ha terminado de comprobar a lo largo de la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Sin embargo, si Otoniel revela sus operaciones a cambio de una sentencia más leve en los Estados Unidos, eso podría proporcionar información crítica para que las fuerzas de seguridad colombianas y estadounidenses puedan atacar mejor a otros narcos en un momento en el que las grandes franjas de Colombia rural están ahora gobernadas por bandas, lo que contribuye a la inestabilidad regional. In a magic moon, in my dream I lay there waiting. You came naked to my room. In my dream I lay there waiting. You came naked to my En contexto 2, de pandemia a endemia. Seguramente ya habrán oído que el COVID-19 no va a desaparecer. El amplio consenso entre los expertos es que no es realista pensar que vamos a erradicar totalmente este virus. Sin embargo, lograremos salir de la fase pandémica y entrar a la fase endémica. Eso significa que el virus seguirá circulando en todas las partes, en toda la población mundial durante años, pero su prevalencia e impacto bajará a niveles relativamente manejables, de modo que se convertirá más en una gripe que en una enfermedad que acabe con todo el mundo. Por el momento, hay que recordar que todavía estamos en una pandemia con este virus, comentó Jen Cates, directora de Salud Global y Política del VIH de la Fundación Kaiser Family. Todavía no estamos en un punto en el que vivamos con la COVID endémica. Cuando lleguemos a ese punto, algo de esto será mucho más fácil. Pero de momento no estamos allí. Seguimos en pandemia. Entonces, ¿cómo se sabrá cuando lleguemos a este punto de endemia? ¿Existe algún umbral claro o alguna métrica que nos pueda decir de forma objetiva e innegable? La respuesta acá es un poco ambigua, ya que sí y no. Para que una enfermedad infecciosa se clasifique en la fase endémica, la tasa de infecciones tiene que estabilizarse más o menos a lo largo de los años. aunque se esperan aumentos ocasionales, por ejemplo en invierno, una enfermedad es endémica si el número de reproducciones se mantiene estable en 1. Eso significa que una persona infectada por término medio infecta a otra persona. Esta fue la explicación que dio la epidemióloga de la Universidad de Boston, Eleanor Murray. Ahora mismo no estamos ni nada cerca a este número. Eso se debe en gran medida a la variante Delta, que es mucho más contagiosa, y al hecho de que la mayor parte de la población mundial aún no tiene inmunidad, ya sea por la vacunación o por contagio, por lo que la susceptibilidad sigue siendo bastante alta. Pero conseguir que el número de reproducciones del virus se reduzca firmemente es solo lo mínimo para obtener la clasificación de endémico, mencionó también esta doctora de la Universidad de Boston. En general, el virus se convierte en endémico cuando nosotros, los expertos en salud, en este caso, menciona Murray, los organismos gubernamentales y el público decidan colectivamente que el virus está en un nivel aceptable de impacto. Y obviamente eso es algo complicado, ya que la gente difiere, incluso los expertos difieren en cuál es el nivel aceptable. Existen igualmente múltiples factores que determinan cuándo una enfermedad es endémica. El peor resultado de infectarse con un virus es obviamente la muerte. La gripe, por ejemplo, mata entre 12.000 y 52.000 estadounidenses cada año, según las estimaciones de la Universidad de Boston. ¿Es una cifra aceptable o es una cifra demasiado alta? Sería acá la pregunta. Pues como sociedad se ha decidido implícitamente que acercarse a ese nivel de mortalidad en lugar de tomar medidas para reducirlo, por ejemplo, usando mascarillas en invierno u obligando a vacunarse contra la gripe, puede llevar a que esta pueda ser una cifra manejable. Del mismo modo, en el caso del COVID-19, la gente no está de acuerdo con que se constituya en un nivel aceptable de mortalidad. La mortalidad igualmente no es el único tipo de impacto que hay que tomar en serio. El COVID-19 puede provocar síntomas de larga duración en una minoría de casos. Las estimaciones oscilan entre el 10 y el 30% de personas no vacunadas, con un pequeño número de personas vacunadas también afectadas. El COVID largo es a veces tan debilitante que se reconoce como una discapacidad. Para determinar la endemicidad, la doctora Murray dijo que estudiaría la disponibilidad de tratamientos para los enfermos de larga duración, así como los tratamientos para las personas en las primeras fases de la enfermedad. Ya se estaba mencionando la famosa píldora de Merck, del laboratorio Merck, en este asunto. También tendría en cuenta otros factores como la capacidad de las UCI y de las camas de los hospitales, los problemas de las cadenas de suministro y si el uso de medicamentos para el COVID están restando oferta a los medicamentos de otras enfermedades crónicas. Hay un acontecimiento inminente que hace que esta doctora Murray tenga esperanzas de que la pandemia termine en los Estados Unidos en el año 2020. Y es que se espera que las vacunas a los niños entre 5 y 11 años se apruebe en poco tiempo. De esta manera, vacunar a los niños que van a la escuela es crucial tanto porque los protegerá como porque limitará la propagación en comunidad. En este sentido, ¿habrá una declaración oficial que diga que el estado de emergencia ha terminado? En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el nuevo coronavirus como pandemia. Poco después, el gobierno estadounidense declaró la emergencia nacional y luego, uno a uno, varios estados siguieron su ejemplo. A modo de resumen, a medida en que nos acercamos a la endemicidad, podemos esperar que este proceso se produzca a la inversa, comentan algunos expertos. En primer lugar, es probable que cada estado declare el fin de la emergencia, algunos ya lo han hecho. Este proceso será escalonado y algunas zonas alcanzarán una aproximación razonable a la endemicidad antes que otras. Pero aún nos queda un largo camino por recorrer para controlar el virus en todo el mundo. Una pandemia, por naturaleza, es global. Y aunque se esté controlando mejor en algunos países, especialmente los ricos que han acaparado las vacunas, la disponibilidad de las mismas en los países de bajos ingresos y medios ha sido atroz y atrasa el proceso de vacunación a nivel mundial. La OMS acabará declarando el fin de la pandemia mundial, al igual que ha hecho en el pasado, con, por ejemplo, la pandemia de la gripe porcina, el H1N1, pero no hay que esperar que esa declaración se produzca ni de lejos en el corto plazo. No hay que olvidar que aunque hay luz al final del túnel, todavía estamos en pandemia y que la única manera para superarla es a través de la vacunación masiva a nivel global. No hay de otra. sognato che il vento dell'ovest mi prendeva leggero per mano. Mi posava alla fine del mondo, fra isole e terre lontane. Camminavo al tuo fianco sul molo, guardavamo le barche passare. Mi cantavi una musica dolce, più dolce del canto del mare. Números duros. Vamos a tener un número global que nos va a llevar a COVAX, luego Alemania, Nigeria y China. El número global referente a COVAX es 16. Es que los países ricos se han asegurado 16 veces más suministros de vacunas COVID que las naciones en desarrollo que dependen de las instalaciones de COVAX que se encuentran en dificultades, según un analista del Financial Times. COVAX está perdiendo constantemente poder de negociación para comprar vacunas a bajos precios debido a los efectos combinados de las vacunas de refuerzo que se reparten en los países desarrollados, así como los países de bajos ingresos que deciden comprar vacunas por su propia cuenta. El siguiente número nos lleva a Alemania y es 50. La policía alemana detuvo a más de 50 ultranacionalistas armados que patrullaban la frontera polaca, donde intentaban impedir la entrada en Alemania de inmigrantes extracomunitarios que habían cruzado a Polonia desde Bielorrusia. Los vigilantes habían sido incitados por Tercera Vía, una organización de extrema derecha con vínculos con grupos neonazis. El siguiente número nos lleva a Nigeria y es 575. Alrededor de 575 reclusos se fugaron después de que unos hombres armados atacaran una prisión en el suroeste de Nigeria. Es la tercera gran fuga de presos en el país en este año y subraya el deterioro de la situación de seguridad del país en el último año. Y el siguiente número nos traslada a China y es 22.100. China ha aprobado una ley que regula a sus 22.100 kilómetros de frontera terrestre con 14 países. La ley que permite a Pekín utilizar la fuerza militar para resolver las disputas fronterizas, se produce en medio de las persistentes tensiones fronterizas con la India en el Himalaya, así como de nuevos temores de que militantes de Afganistán puedan cruzar la frontera hacia Xinjiang. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Iniciamos este programa con un recorrido que nos llevó a Jartum. Estuvimos hablando sobre los entresijos del golpe de Estado en Sudán. Posteriormente, con nuestra sección de En Contexto, viajamos a Turquía, Bosnia, Chile, el G20 y Colombia. Tuvimos un segundo bloque de la sección En Contexto, en la cual estuvimos hablando de lo que se empieza a manejar, el término que se empieza a manejar de pasar de una endemia, de una pandemia a una endemia. Y finalizamos este bloque, este programa del día de hoy con nuestra sección Números Duros, que nos trasladó a su vez a Alemania, Nigeria y China. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Più dolce del canto del mare. L'orchestra suonava The Blackbird nel bar sulla strada del porto. I pescatori gridavano forte fra il vino, la birra e le carte. Raccontavi le storie di viaggi, di strade, di amici caduti, di amori incontrati lontano e di amori che il tempo ha perduto.